bueno, y pasaron dos temas de la banda nueva de esta semana llamada Player Piano, no The Player Piano como hicimos la corrección al principio. Y en primer lugar pasó Mad Dog y finalizamos con Anything at All. Ya, ¿comerciales? Comerciales. Bueno, recuerden que nos pueden visitar en nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, de donde podrán descargar el disco de la semana en cada una de sus ediciones, que en esta ocasión fue El disco el último disco de Alice in Chains. se llama Black Gives Way to Blue. Recuerden que lo pueden descargar de esta dirección, ladob-rock.blogspot.com, en donde Manuel nos comentó al principio del programa que va a colocarlo en versión MP3 y en un tipo de formato en lo cual se pierde menos calidad. No se pierde calidad. No se pierde calidad. No se pierde nada. No se pierde Anything nada de at all. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer sus comentarios, críticas siempre constructivas, felicitaciones y lo que ustedes quieran. ¿Qué más? Así es, también estamos en Facebook. Ustedes buscan en la búsqueda de Facebook el lado E, el del loguito amarillo somos nosotros. Está bastante más atrás, pero la verdad es que ahí estamos. Somos nosotros, lado B, 102.5.fm, todavía 104.5, todavía no lo hemos cambiado. Así que señal todavía por la cual ya no salimos. Claro. Sí, pero se supone que va a volver la radio en algún momento. En algún momento. Pero bueno, eso será en algún momento. Con el alto auspicio de la Subtel. Claro. Y también nos pueden escuchar a través de la señal online de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Todos los miércoles a partir de las 6:30. En realidad, porque es imposible partir a las 6 por culpa de los programas que hay antes. Claro, así que no se puede. A las 6:30 y en repetición los jueves a las 10 de la noche. 10 de la noche. Ya. Ahora le toca el turno a Rodolfo Rojas, que nos va a hablar de... Nos va a deleitar. Sí, en realidad es complicado hablar de... Sí. O raro, en realidad. Bueno, siempre ha sido raro hablar de John Zorn, este jazzista neoyorquino, que la verdad es que se le puede decir que es un tipo inclasificable, como ya lo vimos hace un tiempo cuando hicimos un especial. Es un tipo bastante que, me carga decirlo, avant-garde. O sea, de avanzada. El tipo le gusta mezclar las cosas, le gusta meter jazz, le gusta meter rock, le gusta meter de todo. Y la verdad es que es súper experimental para sus cosas. Esa palabra siempre como que la repito y me molesta un poco repetirla, porque no es la idea. Pero este tipo que es tan experimental, tan... Avant-garde. Tan avant-garde, tan prolífico también, porque hace... el último tiempo ha sacado alrededor de 5 discos por año. Bueno, de partida una persona que saca tantos discos y tan... de repente críptico, porque... No hay otra palabra para decirlo. Ahora nos sorprende con un nuevo trabajo llamado O-O, que en el fondo es un pajarito de unas islas del... Porque es O apóstrofe O, ¿cierto? Sí. Claro. Y de hecho, cuando se comparte en internet no se puede poner el apóstrofe. Entonces la verdad es que tampoco es muy un poco complicado también buscarlo por el nombre justo en internet. ¿Y qué significa O apóstrofe O? Es, en el fondo, es un ave que está extinta. Bueno, era un ave que estaba en la zona de Hawái. Y la verdad es que es bien aceptado su nombre, porque la verdad es que uno se imagina un pajarillo, uno se imagina palmeras al sol, y es un disco bastante relajado. Y sí, es John Zorn y es relajado. Claro, porque hay que recordar que John Zorn siempre se ha caracterizado por estas melodías esquizofrénicas, frenéticas, cortas, discos, canciones, claro, muy... Muchas canciones en los discos. Claro, uno sí, detrás de otro, sin pausa, o sea, con pausas muy... que no te dejan en realidad, no te dan permiso como para hacer una pausa real. Y yo creo que la palabra que lo ha caracterizado siempre es como esta cosa, aunque a uno no le gusta experimentar, pero muy, muy, muy frenética, como en términos así como de la reacción que uno tiene al escucharlo. Entonces ahora al parecer nos ofrece un disco que es completamente... es demasiado normal para ser John Zorn. Sí, o sea, al parecer. Es un disco. este es un disco, o sea, la verdad es que... No estoy diciendo que lo otro no lo sea, pero este es un disco que verdaderamente, o sea, yo como anécdota lo pude escuchar en la oficina y nadie me hizo sacarlo. En el sentido clásico del término. Claro, entonces es bastante que, o sea, por lo menos me hubieran preguntado, ¿qué estás escuchando, niño nuevo? O sea, por último me hubieran hecho algún comentario de ese tipo, pero no, la verdad es que es un disco bastante relajado y me recordó mucho como los primeros sones del California, Mr. Bungle, o de repente como... el disco Tiny Music, Songs from the Vatican Gift Shop de los Stone Temple Pilots. Es una cosa bastante como suavecita, como bien relajada, como con un daiquiri en la mano y con shorts puesto. De hecho, sí tiene como un toque medio así de isleño, por ejemplo, los arreglos por ahí de repente tienen como ese tipo de... Se condice entonces con sí. su título. No, y de hecho tiene instrumentos bastante de ese tipo. Tiene, no sé, tiene marimbas, tiene sonidos de viento. Tiene xilófonos también. Sí, claro, tiene xilófonos y vibráfono también tiene. Pero es un disco como ambiental, o sea, atmosférico más que ambiental. O eso no, no se porque, nota no porque tanto. Es que las melodías son melodías, yeah. Son es un disco más de jazz tradicional, entre comillas, también decirlo, porque tampoco es un jazz puro, pero es jazz con arreglo más caribeño, por decirlo de alguna manera. Yeah. Claro. Tampoco es así como bailable casi, pero es como de... Más que caribeño es polinésico, porque es más relajado, porque sí. Los caribeños somos porque buenos. Porque los eran de Hawái. Ya te dijeron claro, al principio. Claro, de la tierra de Obama. Sí, sí. Claro, en ese sentido, pero esto es jazz. Esto es como lo más tradicional que yo le he escuchado a John Zorn alguna vez en su vida. Ya le escuchará a John Zorn en versión tradicional. El gusto es el gusto final. Más allá de la no sorpresa. No parece John Zorn. O sea, si a mí me hubieran dicho que esto era John Zorn, yo no lo había podido... No tiene nada identificablemente John Zorn. Pero dirías que es un buen disco... A mí me gustó. O sea, sí. Pero... Yo insisto, si uno piensa, o sea, si a mí me lo hubieran puesto sin decirme qué cosa era, yo no tendría idea de que era John Zorn. Claro, porque en el fondo... No tiene ningún lado ese gustito de John Zorn, de esa cosa esquizoide de repente. Claro. Porque en el fondo la pregunta es como, más allá del choque inicial de que esto no es John Zorn para lo que yo tengo en mi cabeza, ¿cómo es el disco en términos musicales? Es bueno. Es que está bien hecho. O sea, es súper bueno. De hecho... aquí muestra que Johnson puede crear melodías súper agradables al oído. O sea, no es que no pueda, es que no quiere. Claro. Es una cosa que no me interesaba. O sea, lo que me parece muy bien. Sí. O sea, con esto como que quizás... Se reivindica, yo creo que en cierto sentido, para quienes como que de repente lo critican mucho por esta sonoridad tan... Claro, que de repente es muy facilista. Claro, que en el fondo hacer puro ruido, alguien te podría decir, es porque no puedes tocar lo contrario. Y con este disco está demostrando que no es así el caso. Absolutamente. Sí, porque la verdad es que acá se logran ritmos bastante entretenidos, tiene bastante improvisación, por lo que decían también algunas críticas de Rockaxis. Y la verdad es que, es un disco que en el fondo abre una nueva... una llegada de John Zorn al jazz más tradicional, e incluso también poniendo su tema, si de verdad es bien isleño, es muy bueno, como no sé, para de repente, yo no tengo auto, pero para relajarse creo manejando, porque cuando no sé, de repente he manejado me pongo tan histérico que me gustaría no escuchar John Zorn. De hecho, yo como que siempre he pensado que nunca voy a poner John Zorn cuando maneje, porque ahí voy a chocar. Entonces como que este disco me hizo pensar perfectamente lo contrario, y que ese disco lo tengo que tomar para meterme en Américo Vespucio a las 6 de la tarde. Claro, esto muestra la otra faceta de John Zorn, una faceta que no había querido mostrar al parecer, y demuestra que él puede hacer lo que quiera básicamente. Claro, sí. Que en el fondo él tiene la capacidad para hacerlo por todos lados. Ya, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a escuchar tres temas. Vamos a escuchar el disco que abre este disco, que es Miller's Rake. Después viene Kakawahi y después viene Zapata Rail. Qué buena pronunciación, creo. Sí, yo la verdad las cuando... tierras de Hawái lo esperan. Sí, absolutamente. Ya. Esto es John Zorn acá en el lado B.